Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Hoy continuamos tratando el tema de la economía y en este caso hablaremos de los sectores económicos. Y si lo que te propongo te interesa, entonces empezamos. Todas las actividades que llamamos económicas podemos dividirla en sectores y estos a su vez en subsectores. Los sectores económicos son la forma de dividir la actividad económica de un estado o un territorio en una serie de sectores que llamamos primario, secundario y terciario. Además de estos tres, tenemos que incluir un cuarto sector. Generalmente se tiene en cuenta diferentes factores a la hora de realizar esta clasificación, como son los procesos de producción. El sector económico, por lo tanto, se refiere a cada parte de la actividad económica. Empecemos por el primero, el sector primario. Está formado por aquellas empresas que desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales. Este es el caso de las compañías agrícolas y ganaderas. El producto que obtiene son materias primas, bien para el consumo directo, por ejemplo, una cooperativa que cultiva fresas, o bien para ser elaborada por el sector secundario para su consumo final. Imaginaos, como por ejemplo, como para fabricar pan se necesita trigo que posteriormente será transformado en harina. Este sector es vital para la supervivencia del ser humano porque se encarga de proveer alimentos para el consumo de la sociedad. La economía basada en el sector primario fue la que se dio en los primeros momentos del hombre en la tierra, la caza y la recolección en el paleolítico y posteriormente la agricultura y ganadería tras la revolución neolítica. Las principales actividades del sector primario son básicamente la agricultura, relacionada con el cultivo de la tierra, la ganadería, relacionada con la cría del ganado doméstico, la caza relacionado con la caza de animales salvajes, la pesca y la piscicultura que se encarga de extraer pescado y otros organismos acuáticos, la apicultura o la cría de abejas para la obtención de miel y cera, la silvicultura o explotación forestal, básicamente el cultivo de los árboles. Es importante hacer un inciso para decir que existe una excepción. Este es el caso de la minería. La minería, a pesar de ser un sector que extrae recursos naturales, es una actividad tan compleja y está tan vinculada a la industria que se la incluye en el sector secundario, aunque de esto hablaremos en otro podcast. En cuanto al sector secundario, básicamente es una actividad que trabaja la transformación de materias primas en productos elaborados o bienes manufacturados de consumo. La industria textil o la fabricación de muebles son ejemplos de ello. También se conoce por el nombre de sector industrial, ya que va muy ligada a la actividad manufacturera que produce un conjunto de bienes elaborados y que han requerido de capital y trabajo para su transformación. El sector secundario depende muchísimo del primario, ya que este último le suministra las materias primas, y del sector terciario porque necesita financiarse y contratar servicios auxiliares. Las actividades del sector secundario son básicamente la industria, que incluye las actividades manufactureras. Existen distintas ramas, como la industria ligera, pesada o de bienes de consumo, y sectores como el automovilístico, la aeronáutica, el sector naval, etc. La minería localiza, extrae y refina rocas y minerales del suelo y del subsuelo. La construcción es cualquier actividad dedicada a formar una estructura independiente del tamaño, ya sea un puente, un río, una casa o un túnel. Y la energía, aquellas dedicadas a producir electricidad mediante la conversión de una energía primaria. El sector primario, por otro lado, o también llamado sector servicios, se identifica claramente con aquellos bienes que llamamos servicios y que son intangibles. Pero para entenderlo mejor, podemos decir que está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Y decimos que son intangibles porque, a diferencia de los sectores primario y secundario, que producen bienes materiales, las actividades económicas del sector terciario tienen como objetivo aumentar el bienestar de los consumidores ofreciendo una gran variedad de servicios y, por tanto, estos son inmateriales. Los servicios financieros, el turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la administración pública serían algunos ejemplos de la innumerable lista de las actividades que incluye este sector. Cualquier actividad del sector terciario necesitará de servicios auxiliares para poder ofrecer un servicio al consumidor. Me explico. Cualquier empresa dedicada al sector terciario necesitará ser gestionada por administrativos, asesores contables, jurídicos y de recursos humanos. Necesitará contar con una financiación, como bancos, agentes financieros, y para asegurar la entrega de su producto necesitará de servicios de transporte, comerciales y de publicidad. Existe además un llamado cuarto sector, cuyas características están basadas en el conocimiento y tener servicios imposibles de mecanizar, tales como la generación e intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y otros servicios intelectuales. Su importancia radica en que las empresas invierten con la perspectiva de asegurar futuras expansiones. Por tanto, el sector terciario es una red de servicios que interactúa entre ellos. Como conclusión, podemos decir que a lo largo de la historia de la economía se ha basado en uno de estos tres sectores. Desde la prehistoria hasta mediados del siglo XVIII, fueron fundamentales las actividades del sector primario, siendo la agricultura la más importante. Tras la revolución industrial nacida en Gran Bretaña, las sociedades modernas basaron su economía en el sector secundario, especialmente la actividad industrial. Y desde el siglo XX hasta la actualidad, el mayor peso de la economía en el mundo se asienta en el sector terciario, que desbancó a la industria en un proceso paulatino de terciarización, es decir, en un aumento de las actividades del sector terciario que llega a ser el ámbito preponderante de la economía. Espero que os haya gustado el podcast de hoy, donde hemos hablado de los sectores económicos, y también espero que las cosas que aquí aprendemos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y nos vemos pronto.